tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron. 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. También tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegrías y profundos desengaños. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron. 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Por eso desde la cima de mis ardorosos años miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños. Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años. Por eso desde la cima de mis ardorosos años miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños. Para contar sin nostalgia que también tuve 20 años.